Hoy la luna está brillando en este rincón donde estoy. Quizás alguien la está mirando así como yo, si es que sí. ¿Qué es lo que nos puede unir? Si es que sí, ¿qué hilos habrá por ahí del destino? Hoy la luna está apagada en este rincón donde estoy. Quizás alguien la está buscando así como yo, si es que sí. ¿Qué es lo que nos puede unir? Si es que sí, ¿qué hilos habrá por ahí del destino? Una mentira que se oculta es una mentira. Una verdad que no se dice no es una verdad. Una mentira que se afronta en pie ser una verdad. Y a la luna todo eso le da igual. Y a la luna todo eso le da igual. Dime que no, dime que no, dime que no, dime que no, dime que no. Dice no.